FM Río 94.3. El 5 de octubre de 1975, 50 años de eso, hace 50 años, la organización guerrillera peronista Montoneros fue a acopar el regimiento 29 de Monte en Formosa. En lo que fue la operación Primicia, intentaron tomar un regimiento a la siesta. Previamente habían secuestrado un avión de aerolíneas argentinas en Corrientes. Imagínate, estamos hablando del año 75, y viste, no se conocían, al menos en la Argentina, secuestros de aviones. Montoneros secuestró un avión de aerolíneas con el que aterrizó en Formosa y fueron directamente a tomar el regimiento a la siesta. Y bueno, obviamente entraron a los tiros y fueron repelidos por los colimbas. Los colimbas son los soldados, ¿no? Eran, porque el servicio militar obligatorio ya no se hace más, hace bastante tiempo, y en aquel momento sí se hacía. Y los soldados conscriptos que hacían el servicio militar, que estaban cumpliendo servicio de guardia, un domingo como hoy a la tarde, repelieron el ataque de esta gente, de estos asesinos montoneros que fueron a copar el regimiento para robar las armas, ¿no? En lo que fue el primer gran ataque, el primer gran planteo violento de Montoneros como organización terrorista. Y te estoy hablando en una época de democracia, en plena democracia, con María Estela Martínez de Perón en el poder. Estamos hablando de octubre del 75, el golpe fue en marzo del 76. La situación del país era un despelote total. 30 guerrilleros ingresaron al regimiento con la ayuda de un soldado que traicionó a sus compañeros, y el objetivo era robar armas y generar, obviamente, el impacto que generó. Estoy viendo la tapa de los diarios de aquella época, porque estas cosas no fueron comunes en ningún lado, más allá de lo que estamos acostumbrados a ver en los diarios del mundo, ¿no? Pero obvio, hubo un enfrentamiento, murieron soldados, murieron policías, y en definitiva quedó una frase para el recuerdo, que los montoneros le pedían a los soldados del servicio militar obligatorio, 18 años, hacía el servicio militar, y el servicio militar le tocaba a los 18 años, ibas a servir a la patria a los 18 años, tenías instrucción militar y aprendías a manejar armas, y en ese manejo de armas fue que estos soldados de 18, 20 años repelieron el ataque de estos asesinos que entraron con todo lo que podían entrar. Y al grito de ríndanse, que le gritaban los montoneros, uno de los soldados les contesta: acá no se rinde nadie, carajo. Sí, eso quedó grabado y está en una placa que está en el regimiento 29 de Monte, que quedó como recuerdo. Es importante por ahí recordar estas cosas, porque la violencia política de aquella época, esa violencia de la que mucha gente recuerda en terminología que trae de allá, ¿no? De esto que, bueno, que es provocar hechos que impacten, empezar con la violencia, la cadena de violencia, la escalada de la violencia, terminan en estas cosas. Yo no creo fervientemente que haya un golpe militar, para nada, ni mucho menos. Pero si no recordamos estas cosas, que estos tipos, la derecha del peronismo de este país, entre otras cosas, hizo cosas como estas en plena democracia. Después vino la dictadura, vino todo el desastre, vinieron los 7.000 desaparecidos, toda esta historia. Ese es otro cantar. Pero esto que te estoy hablando fue, entre otras cosas, la que terminaron de llevar al país a que las Fuerzas Armadas tomaran el poder. Obviamente con el apoyo de un montón de entidades civiles. Pero todos estos despelotes, porque esta gente que entró eran militantes, montoneros, peronistas, que se habían ido de la plaza peleado con Perón, en fin, cosas de época que obviamente, entiendo, no se van a repetir, pero que tampoco podemos olvidar, tampoco podemos dejar que pasen porque sí, porque acá murió mucha gente, y es más, los familiares de esta gente que murió, te estoy hablando hace 50 años, los familiares de esta gente que murió, recién, hace muy poco tiempo, recibieron al menos algo por parte del Estado por sus muertos que pelearon por defender un regimiento, mientras que montoneros tienen una, han recibido subsidios, se les ha pagado, en fin, ¿no? Estas cuestiones de que por ahí no se terminan nunca de entender. 12:44. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.